Buenos días. Desde el Centro de Noticias de Transporte Informa al Ministerio de Transportes, presentamos el reporte de la hora correspondiente a hoy lunes 28 de mayo. Debido al sistema frontal que está afectando a nuestra zona, comunicamos que a esta hora de la mañana todos los puertos de la región de Los Lagos se encuentran cerrados. El desarrollo es el siguiente. Puertos de Maullín, Puerto Varas, Ancud, Castro, Achao, Chonchi, Kemchi y Quellón cerrados para naves menores dentro y fuera de la bahía por mal tiempo. Puerto Montt y Calbuco, en tanto, cerrado para naves menores fuera de la bahía por tiempo variable. Y Puerto de Chaitén, cerrado para naves menores dentro y fuera de la bahía por condiciones de tiempo variable. En cuanto a estado de carreteras, informamos que la ruta B90 Maullín-Las Chilcas se encuentra transitable en ambas vías y sin ningún tipo de restricción. Esto luego del volcamiento de un bus especial en el kilómetro 8 de esta vía, hecho ocurrido alrededor de las 7:30 horas de esta mañana. Ruta 5W Río Bueno-Puerto Montt, por su parte, buenas condiciones de visibilidad a lo largo del tramo concesionado. Solo se reporta presencia de lluvia en algunos sectores, como el de Cuatro Vientos, Empurranque, Osorno y Puerto Montt, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución y a velocidad moderada, de modo de evitar posibles accidentes. Para finalizar, comunicamos que los vuelos desde el aeropuerto Altepual de Puerto Montt se encuentran operando con normalidad. Próximo despegue, LAN 266, destino Santiago, programado para las 10:45 horas. Eso fue el reporte de la hora. Para más información, como siempre, los invitamos a seguirnos a través de nuestro Twitter, @TTEinforma, y visitar nuestra página web, www.transporteinforma.cl. Buenos días.